Así. Así. ¿Qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia? ¿Qué paliza paterna te generó cobarde? ¿Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado? No escapes a tus ojos. Mírate. Mírate. ¿Así? Así. ¿Dónde están las walquinas que no pudiste? La primera marmita de tus años. Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos. Mírate. Mírate. Así. Aunque nadie te mate. Sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te empare. O mejor, Dios te reviente. Torturador y espejo. Mario Benedetti. Cultura rock. Música, info alternativa y tu voz. Para no bajar los brazos, seguir creyendo en esto y siempre apostar. Rock y palabras para continuar alimentando a esta cultura. Son tan distintos el sonido y el viento, y sin embargo en algo se parecen. Sábados de 22 a 24 horas por FM Gente de Radio, la 90.3, la sintonía de siempre. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Todos los viernes desde las 22 horas, Insumisión. Un programa rockero nutrido de información de lo que nos pasa. Porque no podemos mirar para otro lado cuando el poder nos aplasta día a día. Porque resignarse es morir. Por la 90.3, Gente de Radio, la señal de siempre. Porque la música es una forma de pensar, de expresarse y de exigir el mundo que todos nos merecemos. Escucha Uniendo Fuerzas por la 90.3 FM Gente de Radio. Donde la palabra cobra vida. 19 minutos faltan para las 5 de la tarde. Estamos ya por alcanzar la segunda hora de este Uniendo Fuerzas del día de hoy. Una edición un tanto especial. Estamos con Gabriel y con Irene acá haciendo este programa, tratando de, bueno, de contarte algunas cuestiones que están pasando, sobre rodando sobre un eje bien particular y que está bueno para discutir, que tiene que ver con el tema de los prisioneros, de las cárceles, de la gente activa que está justamente en las cárceles de estos estados, que bueno, tendrán muchas pintitas de que son muy progresistas o menos o más, pero bueno, que todos castigan igual, ¿no?, a la gente que se activa y que piensa y quiere construir una sociedad diferente. Ahí en el blog, en www.uniendofuerzas.blogspot.com, dejaron palabras de la poeta mapuche Rayén Cuyén, a la cual tuvimos oportunidad de conocer en un viaje a Gurumapu, a lo que hoy se denomina Chile, ya hace un par de años. Y dice el escrito: el viento transmite el sonido de las hojas trepando la roca, es la voz de un indómito pueblo por miles de estrellas protegida. Así que bueno, agradecemos ahí a la gente que deja este tipo de mensajes, y más de una mujer tan bella como es Rayén Cuyén, una poeta mapuche que, insistimos, pudimos conocer hace un par de años atrás del otro lado en un encuentro muy cerquita acá de Bariloche, ¿no? Algunas noticias locales tienen que ver con cosas que sorprenden o no, ¿no? Según, esto sale publicado en el diario Bariloche 2000, buscan a fotógrafo, dice la noticia, que está fechada en el día de hoy, y aparece la fotito del fotógrafo con la cámara en su mano, ¿no? Dice, la UFAP es la Unidad Fiscal de Atención Primaria, solicitó difundir la imagen en la que aparece un fotógrafo que tomó imágenes durante los acontecimientos del 17 de febrero pasado, cuando se incendió un edificio del centro cívico. Aclaramos nosotros que ante esta situación, este incendio a la comisaría, al edificio este que está ahí donde atiende la poli, salió como querellante, por ejemplo, el intendente de nuestra ciudad, ¿no? No así lo hizo en el caso de los asesinatos de junio pasado, pero sí lo hace cuando prenden fuego un edificio, ¿no? Él y un grupo más de gente. A solicitud del titular de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, Mirta Siedlecki, se publica la fotografía en la cual se puede observar un fotógrafo que viste camisa celeste durante los sucesos ocurridos en el atardecer del pasado 17 de febrero, cuando un grupo de personas incendió un edificio del centro cívico al finalizar la marcha en pedido de justicia por los homicidios del 17 de junio pasado. Atento a la investigación que se está llevando a cabo, se indica que sería de vital importancia contar con el material de dicho fotógrafo, por lo que la responsable de prensa del Poder Judicial, Elena Ruiz, solicitó a quien pueda dar datos de su identidad o dirección acercarlos a la mayor brevedad posible a la UFAP, cita en el edificio Pilmaiquén y o a la oficina de prensa a su cargo. Así que mira vos, están buscando a este muchacho, fotógrafo él, que se nota que no lo tenían registrado y que bueno, ahora está fichado, ¿no?, ahí, y que lo están buscando para que el loco dé su material, para ver a quién pueden enganchar en esta causa que han armado y en el cual, insistimos, sale como querellante el municipio o el intendente de nuestra ciudad para buscar responsables y castigar a la gente que ha incendiado, ¿no?, que se ha manifestado de esa forma e incendiado la comisaría del centro cívico, una comisaría que, como decimos por acá, un centro cívico que no nos identifica para nada, ¿no?, por lo menos a nosotros. Habrá gente que sí, que tal vez le guste ir al centro cívico a sentarse al lado de la estatua de un genocida como Julio Argentino Roca, o de los cañones que se han utilizado en esa época, o sentarse en los bancos de esa plaza que se llama Expedicionarios al Desierto, ¿no?, muy mal llamada de esa forma, o donde hay una biblioteca, por ejemplo, que se llama Sarmiento. Esa es la historia que nos quieren contar y que quiere que quede palpable, ¿no?, en la cabeza de cada una y cada uno de nosotros en este Bariloche. Un centro que tiene como calle principal a Mitre, ¿no?, a Rolando, dentro de sus milicos que figuran en las calles, bueno, a un montón de gente, a Moreno, ¿no? Bueno, una de las principales también de acá de Bariloche es Moreno, y así sucesivamente. Así que bueno, ahí están buscando, insistimos en esta noticia, a este fotógrafo que quedó escrachado ahí justito. Alguien más le sacó una foto a él, a ese fotógrafo, y bueno, ahora lo están buscando. Ya se publicó la foto en todos lados, y la gente que tenga información están pidiendo que se acerque al edificio Pilmaiquén, ahí en la costanera donde labura el Poder Judicial. ¿Y cómo llevan a posicionarte de un lado o del otro? ¿O colaborás o formás parte, digamos, de la lucha, digamos? Claro. Y un poco en esto se basa esta sociedad, digamos, ser socio de esto o ser un rebelde, alguien que cuestione. Entonces, en cada momento nosotros estamos para por quién nos juzgamos, digamos. Claro. Todo el tiempo, también con las personas que queremos, o somos autoritarios o somos comprensivos. O eso, o somos cómplices del poder o nos animamos a decir lo que pensamos. Y esto un poco ocurre, hubo un caso, el asesinato de Guillermo Trafiñanco en Viedma, que era un chico de acá, de Bariloche, que fue a pasar el Día de la Madre, tenía a su mamá en Viedma, fue asesinado un par de días después de que murió el expresidente Néstor Kirchner. Y llama la atención cómo tanta gente se lamentaba, se ponía triste por una persona que no hizo nada por nuestra vida o que incluso nos siguió perjudicando, y por un chico que es matado por la policía, digamos, a nadie le conmueve estas muertes. Claro. Como un par de días después se ve que a un fotógrafo de Viedma le hizo pensar, era un periodista que sacaba fotos para el diario de Río Negro, un chico muy joven de 19 años, Carlos, no me recuerdo el apellido, que se ve que después de la muerte de Bariloche, después de la muerte de junio del año pasado, después de la muerte de Trafiñanco, dejó de colaborar con la policía en lo que hacía. Las fotos que sacaba para el Río Negro, las que le sobraba, se las vendía a la policía de Río Negro, y un par de días después de la muerte de Guillermo Trafiñanco apareció golpeado, torturado, y públicamente salió a reconocer, digamos, que él colaboraba y que el momento de dejar querer hacerlo, bueno, fue castigado de esa forma. Claro. Pero eso es también para que tengamos en cuenta que no solo está la policía filmándonos, fotografiando, hay mucha gente que colabora, claro. Hay muchos policías de civil, y la persecución en este programa especial que estamos hablando de los compañeros presos en huelga de hambre en Chile, sabemos que en todo el mundo, digamos, hay compañeros presos, aquí en Argentina también, y después muchos que estamos en la mira. Uh-huh. Es increíble, ahí en La Plata está la Comisión por la Memoria, que bueno, que es de estas tantas instituciones que ha creado el Estado para decir que respeta los derechos humanos y que no sigue reprimiendo, digamos. Es increíble cómo hay un archivo de lo que es la Policía de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires fichando organizaciones y personas desde 1955 a 1996. Un fichaje muy completo que increíblemente se detiene en 1996. Y es decir, obviamente hoy lo siguen haciendo. Claro. Y tienen información individual de un seguimiento de eso. Y hemos estado acá conociendo compañeros aquí en Bariloche que nos han contado de las causas que tienen, de un montón de juicios que están, digamos, el encauzamiento, los compañeros que están procesados. El tema de tener una causa abierta es una extorsión también, porque vos hay ciertos delitos como el corte de tránsito que es excarcelable, pero si se te acumulan dos cortes de ruta, por ejemplo, ya perdés ese beneficio y vas en prisión. Uh-huh. Entonces, digamos, para que tengamos en cuenta que no esperemos a que haya algún compañero, algún luchador preso, digamos, para estar atento, a solidarizarnos, digamos, en cualquier momento, cuando quieran frenar la lucha, lo van a hacer, digamos, inventando pruebas, inventando testigos, y van a tener gente que estamos afuera reclamando, luchando, adentro de las prisiones, digamos. No están allá en Chile, digamos, fue muy fuerte el rol que cumplió la prensa. La prensa apunta, la policía dispara, digamos, era una de las frases que utilizaban, porque en este esquema de asociación ilícita de banda terrorista publicaron en los diarios, digamos, dos de los compañeros serían los supuestos líderes, otros serían los que colocarían las bombas, otros serían ayudistas. Entonces, la prensa construye un relato que después no hay que esperar más que un par de días en que lo repita para que ya sea creíble, digamos. Claro. Y después la fiscalía trabaja en base a esa instalación, esa sospecha que hay socialmente producida a partir de los medios, y fue también fue muy claro cómo los compañeros ya no es que la prensa es un aparato ideológico que tergiversa la realidad, crea la realidad, digamos. Vos te acusan de terrorista, entonces vos para la sociedad va a ser terrorista. Claro. Y fue muy fuerte como el último 11 de septiembre, bueno, allí en Chile hay dos fechas que son muy fuertes en lo que es la lucha callejera, que es el 11 de septiembre, que fue el día que el Pinochet y la dictadura militar dio el último golpe, sangriento, con 10.000 muertos, y también es el 29 de marzo, es el día del joven combatiente, el día que asesinaron a los hermanos Vergara, eran dos jóvenes luchadores del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Entonces son dos fechas en que sale muchísima gente a la calle, hay barricadas, hay lucha en las poblaciones. Incluso han habido muertos, compañeros, también en esta fecha. La Claudia López fue muerta en 1998. Bueno, Johnny Cariqueo fue muerto el 29 de marzo, hace 3 años. Y este último 11 de septiembre, un mes después de que fuera este último golpe represivo, este 14 de agosto, en que los compañeros hoy están en huelga de hambre, fue increíble cómo las acciones no fueron solamente de ataque o de identificación a los carabineros como fuerza represiva. También los periodistas fueron escrachados, digamos, sus vehículos fueron apiedrados, grafiteados, digamos. Y también para que el periodista sepa también, el periodista cumple un rol social y que sepa, digamos, que la sociedad está dividida. Vos colaborás con los ricos y con el Estado o te la jugás con el pueblo luchador y trabajador, digamos. Entonces en esa situación no es menor, digamos, el rol que cumple la prensa. Tal cual. Bueno, y hablando, ¿no?, de toda la vigilancia que están implementando y lo que decíamos en el bloque anterior, llegaron más cámaras de seguridad a nuestra ciudad. El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno de la provincia, Guillermo Baliori, junto al jefe de la policía de Río Negro, Jorge Villanova, y el secretario de Seguridad, Víctor Cufré, entregaron una veintena de cámaras de seguridad. El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno de la provincia, Guillermo Baliori, junto al jefe de la policía, Jorge Villanova, y el secretario de Seguridad, Cufré, entregaron en Bariloche una veintena de cámaras de seguridad con sus respectivas reproductoras, que serán utilizadas en lugares estratégicos de la ciudad en el marco de las políticas llevadas a cabo para la seguridad ciudadana. La inversión realizada ronda los 700.000 pesos, y en la oportunidad Baliori explicó que la central de comando de las 20 cámaras estarán ubicadas en la regional tercera, mientras que los equipos serán colocados estratégicamente en diferentes lugares de la ciudad y tal como lo determine la fuerza en un plazo de 30 días. Asimismo agregó que dichos sistemas ya se utilizan de igual manera en General Roca, Villa Regina, Viedma e Ingeniero Huergo. Por su parte, desde la empresa adjudicataria HSI Network Internet, el representante José Luis C.C., al referirse a los detalles técnicos, señaló que la cámara capta situaciones que se desarrollan hasta 300 metros de distancia, son antivandálicas, preparadas especialmente para seguridad urbana, son del tipo domo, con una duración de almacenamiento local de imágenes de 30 días y energía ininterrumpida por eventuales cortes de energía eléctrica. Así que no hay forma de escaparse de estas camaritas que han dejado acá en nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, de ahí el llamado también a la organización, si se quiere, y a la protección, ¿no?, de que tenemos que hacer cada uno de nosotros ante este tipo de situaciones, ¿no? Porque, bueno, ellos siguen avanzando en su estrategia de seguridad ciudadana, como la denominan, y hay que ver, como decías vos al principio, ¿no?, de qué forma protegernos al enfrentarnos, digamos, a una situación de que toman prisioneros a Cumpa que están en una movilización, por ejemplo, ¿no? Esto de acumulación de causas, toda esta historia que hace esta llamada justicia, ¿cómo actuar frente a eso? Porque después ya es tarde, ¿no? Una vez que los Cumpas están adentro, es otra historia.